Y en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias vamos a hablar de un tema que venimos siguiendo desde un principio, el caso de la desaparición del joven Luciano Arruga, que finalmente fue hallado su cuerpo a finales del año pasado. Hay una novedad acerca de esta causa, específicamente sobre la recuperación de las llaves del espacio para la memoria Luciano Arruga. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con Matías Bregante, de la agrupación Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Hola Matías, Flavia Campeis del Foro Argentino de Radios Comunitarias te saluda. ¿Qué tal, Flavia? ¿Todo bien? Matías, contanos, ¿cuál es la última novedad que hay acerca de poder recuperar este espacio tan importante para los familiares y amigos de Luciano? Sí, bueno, ya el año pasado, por suerte, en diciembre se terminó de votar en el Senado de la Provincia de Buenos Aires la apropiación de lo que fue el destacamento de Loma del Mirador, que, bueno, ha cedido durante tanto tiempo a Luciano, y que, bueno, que creemos que se... Ese destacamento fue el que dio todo el marco para bueno, lo que ahora sabemos fue la muerte y la posterior desaparición de Luciano durante casi 6 años. Ya habíamos logrado que se cierre en el 2011. A los pocos meses la Municipalidad de La Matanza terminó tomando la decisión arbitraria de cambiar la cerradura de la noche a la mañana, luego de haber tenido reuniones con la familia y con la PDH Matanza y otros organismos, prometiendo que así se iba a implementar un espacio de memoria, y bueno, a partir de ahí se rompieron relaciones y nosotros empezamos otro camino un poco más complicado y más largo, y bueno, por suerte en diciembre se logró la expropiación, y bueno, creo que por la lucha y por haberlos acorralado contra la pared con, bueno, esta ley que superaba cualquier ordenanza municipal, la semana pasada ya habían hecho aviso a la PDH la entrega de la llave, y en el día de ayer hicimos el ingreso para, bueno, empezar armando un acta en donde se describa, bueno, todo lo derruido que está el espacio y lo abandonado, para, bueno, empezar a comenzar tareas de limpieza y, bueno, a futuro y como podamos de ponerlo en condiciones para que así funcione el espacio para la memoria de Luciano Arruga. De acá a un futuro, ¿qué piensan, qué están planeando que pueda haber allí en ese espacio? Mira, principalmente ese espacio tiene que contar la historia de Luciano, esta problemática que le pasa a un montón de pibes, a un montón de jóvenes de las barriadas, de los sectores más pobres de la sociedad, y en eso tenemos que hacer un trabajo integral nosotros como familia y con las organizaciones que siempre nos han acompañado y otras que tienen más experiencia que nosotros en los espacios de memoria, pero creo que principalmente se debe recordar lo que pasó con Luciano y a partir de ahí hacer el disparador para darle el marco necesario para poder fomentar y difundir una memoria dinámica, como decimos nosotros, relacionándolo con todo lo que pasó hace más de 30 años en la última dictadura cívico-militar y, bueno, todo lo que fue pasando durante estos más de 30 años de democracia y todos los desaparecidos y, bueno, todos los casos de gatillo fácil y toda esta problemática que, bueno, demuestra que el aparato represivo sigue armado y funcionando y que está sindicado para los sectores más pobres de la sociedad. Una vez que logremos armar eso para que pueda ser bien contado y que pueda ser bien visto y explicado en ese lugar de memoria, seguramente empezaremos a trabajar otro tipo de actividades y, bueno, y de charlas y demás, todo en el marco de la defensa de los derechos humanos. Seguramente generemos un archivo de casos, empezando por la zona oeste, que es la zona donde trabajamos nosotros, y ampliándolo a todo el país, porque, bueno, por suerte estos últimos años un montón de familias han logrado empoderarse y salir a reclamar por sus familiares, por sus víctimas, y, bueno, eso ha creado una red de familias que están unificadas y conectadas, y, bueno, daremos espacio también a eso de a poco, pero, bueno, paso a paso iremos viendo a medida que podamos ir arreglando el espacio, porque, bueno, las condiciones edilicias en las que lo dejó la bonaerense hace casi 4 años, y, bueno, ahora con la decisión también que aportaron los gendarmes que estuvieron cuidándolo para que se realicen las pericias que allí debían realizarse, va a ser un trabajo bastante arduo el de la reconstrucción del lugar. Matías, ¿cómo continúa ahora la causa por la desaparición y muerte de Luciano Arruga? Mirá, nosotros entendemos que Bueno, le ha dado todo un marco mucho más fuerte la aparición del cuerpo de Luciano. Y bueno, como bien decíamos en la última conferencia de prensa que dimos en diciembre, claramente los dos principales testigos, que bueno, por ahora lo que está haciendo el juez es llamar a dar testimonio a todas las personas que participaron en ese supuesto accidente, y bueno, dos de los principales testigos, que son la persona que termina atropellando a Luciano y la segunda persona que llega al lugar, que es una moto que venía detrás, que termina protegiendo el cuerpo de Luciano, que todavía estaba con vida en la General Paz. El primero declara que bueno, que una persona asustada, como escapando de algo, el costado de General Paz, que bueno, que era Luciano, que él también hoy después de 6 años entró, que era Luciano Arruba. Y bueno, después el motoquero, que bueno, que se pone a proteger el cuerpo, termina declarando que en la colectora de General Paz hay una camioneta de la bonaerense con las luces apagadas. Así que bueno, creo que ya esos dos testimonios terminan de dar el marco que necesitaba la causa y bueno, de poner blanco sobre negro de lo que veníamos denunciando desde un principio, de que la bonaerense está detrás de todo esto. Y bueno, será cuestión de las estrategias que creen nuestros abogados junto con el juez, que creo que el juez claramente ha entendido esto como nosotros, y bueno, después de todo ese tiempo quedarán ellos en la justicia y bueno, y quienes trabajan en ella, de poder resolver este rompecabezas y bueno, darle toda la verdad que necesita la familia y a la sociedad, darle, bueno, la sensación de justicia, por más que sepa poco en este momento, estará en manos de ellos reconstruir este rompecabezas. Bien, Matías, muchísimas gracias por la información. No, gracias a ustedes. Saludo. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Matías Bregante, de la agrupación Familiares y Amigos de Luciano Rúa.